Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta... We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, bienvenidos a Peliculeando. Hoy, que será el último programa de este 2012. Sisu Velázquez viene preparado con las peores películas de este año. Buenos días, Sisu. Muy buen día. Y hoy, como todos los viernes. Hoy es día de hablar. El último viernes. Sí, el hay último que viernes. Ir al cine. Hay buenas películas, Sisu. Hay buenas películas. Ya, yo creo que hoy y mañana nos vamos a dar una vueltecita. Ajá. Para chequear en el cine lo último que hay. Pues se mantiene la cartelera, El Señor de los Anillos. Y el estreno que tenemos hoy, el día de hoy, es una última película de Tom Cruise. Que fíjate que este año no anduvo tan acertado él en sus películas. Hay película de Tom Cruise. Ni sabía. Para cierre. Para cerrar el año, fíjate. Bueno, se mantiene todavía Hotel Transilvania, sí. Ralph el Demoledor. ¿Y la fueron a ver esa? Fíjate que, mira, si son dado tan ocupado que no me ha quedado chance de ir al cine. Han dado tan ocupado creyendo en la Navidad, decimos. Así es, Sisu. Señor, si usted o señora, si usted algo le ha pasado en su vida, algo que lo ha marcado, y ha dejado de creer en el espíritu navideño, créanme que los milagros existen. Sí. Y el ver que César está pero feliz y emocionado por una Navidad, realmente son señales del fin del mundo, para empezar, ¿verdad? Que aunque no fue el viernes pasado, pero sí. Pero o sea, César se le hizo el milagro de la Navidad, que era, a él lo visitaban los fantasmas. Y solo a cerveza los invitaban. Sí, déjenme chupar tranquilo. Déjenme chupar tranquilo. Para más, se hicieron intentos desde las versiones de, creo que Dickens fue el que inventó esas versiones originales, sí, hasta Dickens. Las más modernas. Ajá. Ninguna le hizo caso a César, sino que le hizo caso al amor. El amor. Al amor. Ah, la base brutal. Y bueno, sí, tenemos aquí todavía, bueno, Ralph el Demoledor, Hotel Transilvania, El Hobbit, viste que ya recaudó, ya pasó los 500 a nivel gracias mundial. Gracias a su taquilla internacional. Internacional. Vale la pena mencionar. Que sí, porque localmente solo hizo 100 localmente y pico. Estuvo muy bajo. Ajá. No, no muy bajo, sino que estuvo debajo de las expectativas, porque más de 100 millones es alto, pues. Sí. Sí, es alto. Pero sí siento que estuvo debajo de las expectativas originales. Bueno, sigue todavía Búsqueda Implacable o Taken 2. Y esa es la película de Tom Cruise, Bajo la Mira. Exactamente, Bajo la Mira. Y es un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y trabaja por su cuenta. Decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar por puro azar 5 personas en un tiroteo. Y esta película, una aventura extraordinaria, que dicen que sale Matthew Kodak en esta película. Sí. Es de un hindú. Es de un hindú, exactamente. Saludos a Matthew. Yo sí. Que es bien interesante, pues, o sea, es de esas películas que con una muy buena idea podés hacer cosas interesantes y con la nueva tecnología. Ponen en 3D, es un viaje interesante de un tipo que le toca convivir en una balsa de un náufrago con un tigre. Con un tigre, creo que le ponen otro animal, un gorila, una jirafa, no sé qué es lo que le ponen. Pero fíjate que está bien interesante, es un proyecto bastante experimental, es cine de criterio, o sea, bajes, o sea, como para criticar la película. Dicen, ¿verdad?, que el mensaje es bonito. Es muy bonito, es de corte semi-independiente, por eso ha tardado un poquito también en venir a nuestro país. Por otro lado, la de Tom Cruise, él se decidió este año solo por 2 proyectos, este y por Rockstar. Ajá. Rock of Ages. Rock of Ages, exactamente. Ajá. Él se decidió nada más por esos proyectos porque realmente él está reconstruyendo la, la productora de ellos, que es la Cruz Wagner, ¿verdad? Entonces él, su tiempo fue más en oficina que actuando. Desde luego, como es el mejor actor comercial de todos los tiempos, creo yo, que a estas alturas, él sabe escoger sus proyectos como muy cuidadosamente, se puede decir. Ya para el otro año, una de sus películas es de las más esperadas, ya vamos a hablar de eso también. Pero este año, como te dije, se decidió por este par de películas. Esta es, él quiso hacer como la contraparte de aquella, ¿te acuerdas? De Colateral. Ajá, con Jamie Foxx. Ajá, sí, sí, sí. Él quiso hacer el otro lado de la justicia, la parte del policía que anda buscando, ajá, a un asesino, ya que en aquella le tocó interpretar malo a un asesino, exactamente. Sí. Entonces lo quiso hacer. Y para probar también de que él se puede echar una película encima él solo, ya de tinte semidramático. Nada de ciencia ficción, nada de comedia, nada, sino que esta es una película más dramática. Es más, no esperen acción. Ah, ¿en serio? No, es poca. La acción es poca. De hecho, la acción sucede rápido, ¿verdad? Yo pensé que era de acción. Fíjate. Es más la trama, fíjate, como él tratando de buscar al tipo, siguiendo las pistas, más detectivesca. Es una película que yo llamo de domingo en la tarde. Vos vas tranquilo el domingo en la tarde, la ves, ah, pucha, qué buena película, no vas con altas expectativas, salís satisfecho. Ok. Uh-huh. Para matar el tiempo mientras llega la hora de la cena. Exactamente. No, mientras sus respectivas señoras van de repente a hacer las compras al mall, pues. Ajá. Ya vengo. Te va a ver a Tom Cruise, tranquilo. Y te apuesto que te sigue, porque va a querer ver a Tom Cruise. Así es, y la puede ver en Cinemark, en las mejores salas de cine en Honduras, con la sala Premier, que es la VIP, con asientos reclinables, una pantalla espectacular. Llegue el mesero a servirle. ¿Quiere algo más, don René? Sí, me consigue... Dos más. Ok, perfecto. Dos más. En un momento regreso. Ya, eso solo pasa en Cinemark. No, en el Cinemo. Yo lo que digo es no deje que el vaso llegue al final. Sí. Entonces él ya sabe. Sí. Llenando. O si no, puede ir también a Cinemark aquí en Mall Multiplaza, que ahí aproximadamente también habrá cambios. Lo siento, pero es mi favorito. ¿Es tu favorito? Es mi favorito. Fíjate que yo sí me cambié. No, yo no me cambié. Yo sí voy al Cinemark del City, yo sí lo admito. Y que fíjate que sí. Este por nostalgia. Fíjate que yo por nostalgia, por sí. No sé. Las van a cambiar, ¿te acuerdas que nos mencionaron? Sí, les van a hacer unos cambios. Sí. Pero fíjate, por nostalgia, porque recordar que aquí, o sea, la mayor parte de las transmisiones, de los eventos. Tantos que recuerdos hecho, que tenemos ahí. Fíjate que ahí trabajaba yo. Yo le diría a Cristian que si pueden dejar una de las salas pequeñas así normales, sin modificación. Ajá. Como para que se siente el sabor así como medio vintage, ¿me entendés? Pero que ese bueno, vos que has ido al cine en Estados Unidos, ¿hay salas de cine así estilo vintage? No, todas las han cambiado. Todas las han cambiado, es que fíjate, pero sería pinta, ¿verdad? Sí, es que hay mira, la recesión allá ha pegado fuerte. Ajá. Recordá que allá son complejos de cines de 16 salas en adelante, uh-huh. 10 salas, eso es lo mínimo que puedes encontrar. Y las que sobreviven son las de centro comercial. Las que solo eran un lugar donde está el cine. Bueno, tipo acá. Tipo acá. Es lo mismo, el mismo efecto. Solo que con menos salas de cine en los moles. Sí. Empezaron a bajar bastante. Entonces lo que hicieron las cadenas de cine en Estados Unidos fue como, ok, los que querían todavía competir las tuvieron que modernizar. Salas viejas quedarán en ciudades no tan importantes, pero en las ciudades grandes créeme que ya el llamado cinema ya murió. Sí. Ya murió. Quedará, como te digo, a nivel de, no sé, pero en ciudades grandes no lo vas a encontrar, eso es lo que te quiero decir. Okay. Tal vez en ciudades pequeñas, pero vos decís es donde esté el cinema como tal, un par de salas afuera, al entrar. No. Muerto. Bueno. Ya se ababó. Bueno, así que no se le olvide ir a Cinemark este fin de semana para disfrutar de las películas. Vamos a música y al volver estaremos repasando las peores películas de este 2012. Si usted quiere opinar, puede hacerlo en el Facebook de la radio. Dime, y las más esperadas, desde luego, ¿verdad? Sí. Ojo, tenemos una encuesta ahí en el Facebook. Ah, sí, sí, la vi. De cuál es el mejor villano, cómo la gente cuál considera que es el mejor villano. Ya sé por quién están votando. Sí, ¿por la mayoría? No, lógico, la por mayoría. ¿Por quién? Sí, la mayoría. Ah, ya dije, lo viste, yo te dije. Ah, no, pero yo no sabía. Lo que pasa es que entré a peliculeando en la página de Facebook y ahí vi que iba ganando Bane. Sí, era lógico. Pero quería yo saber cómo estaba la gente con eso. Bueno, dale. ¿Te parece? Nos vamos a música y ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, ¿podemos o no podemos usar esa computadora? No, ocupamos a Hugo Montesi. Esto es un programa serio. Ocupamos a Hugo Montesi y solo le da play a la emoción. Esto no pasa en escenario, en CNN. Sí, verdad. Bueno, regresamos a Peliculando gracias a Cinemark. Sisu, arrancamos para, porque sabemos que la lista es larga y tengo muchas cosas que decir al respecto. Las peores películas del 2012, arrancamos. Pues fíjate que te voy a decir que este año no estuvo marcado como por las decepciones como el año anterior. Sí. Es más, aquí tenemos que mencionar un par de cosas. O pasó lo siguiente. Uh-huh. Uno, o realmente el nivel del cine subió, o realmente la gente se dejó llevar un poco más por lo que la prensa especializada pudo decir y seleccionó más lo que iba a ver. Ajá. Por ende, los proyectos o las películas que sabían que no tenían mucha esperanza en taquilla no hicieron la bulla debida y la gente pues las dejó pasar tranquilamente. Sí. Entonces vamos a empezar por la número 10. Créeme que es una lista que podemos recorrer rápido. Tenemos también para... Es más, fíjate que de las películas más esperadas tenemos 15 para el otro año. Ah, qué bueno. O sea, es un menú bien. Pero bueno, agarra el lápiz y papel. Las fechas no las tienes todavía, ¿verdad? No, fechas no. Fechas las que preferimos cubrir ya el otro año. Dale. Ok, en número 10 se encuentra Proyecto X, que a mucha gente sí le gustó. Es una película de comedia sobre una fiesta en particular. Ah, esa acaba de pasar hace como 3 meses. Sí, hace poco. Sí. Te digo por qué. Porque supuestamente era el retorno de películas tales como American Pie o cosas similares. Ajá. Y realmente sí se quedó muy corta respecto a las expectativas que solo se tenían. Solo que fue con una cámara así tipo La Bruja de B8, exactamente. Entonces le dio un tono muy independiente que prácticamente fue como grabar una fiesta, pues. Sí. Entonces no tuvo una... A mucha gente sí le gustó, pero realmente no fue lo que estábamos esperando. O sea, estas películas no se pueden tomar como decepciones entonces, sino que de las películas... Es que mira, es que esta película a mí lo que no me pareció es de que ese tipo de... O sea, ver fiestas y las ridiculeces que hace uno cuando anda tomado y todo. Ajá. Pero eso lo ves en internet. Sí. O mira, hay más originales. Pues. Correcto, sacaste un celular, mira lo que pasó en la fiesta de Rodolfo, mira lo que hizo fulano y guau. O sea, te voy a ver eso en cine. Sí, porque la habían anunciado como un retorno de este tipo de películas. Aparte que el nombre creo que no le ayudó mucho, fíjate. No le ayudó. No, para nada. Empezando por el nombre, creo yo. En la 9 sí ya vamos entrando en materia. Ajá. Que es La Ira de los Titanes. Sí. Sí, realmente. Sí. Estuvo mejor que la anterior, pero sí. Muchos cambios. Mira, de las cosas que me habían gustado. Los trajes malos. Eso te iba a decir, que a mí me ha gustado de Furia de Titanes. Eso es lo que te iba a decir. Sí, porque los trajes que eran como de Caballeros del Zodíaco y todo eso. La primera. Sí, cuando mirabas a Zeus, a Liam Neeson. Sí. Pues brillante la armadura. Y ahorita fue como solo vestiduras normal. Sí. La concepción del director fue como totalmente diferente. De hecho, cuando Perseo tenía escondida su armadura debajo de la tierra, yo pensé que iba a sacar algo. Sí. Dos trapos, una 38, una chimba, el cuchillo de Rambo oxidado. Pero nada. Ah, y el 3D también. Mejor que el hisopo, sí. No, pero te voy a decir algo. Para mí la película que más... O sea, nos deberían regresar el dinero porque nos estafaron con el 3D fue con Furia de Titanes y con la segunda parte también. Sí. Con las dos. Con las dos. O sea, que devuelvan el dinero a la productora. Porque le pusieron como que uno. Nah, hombre. Nada lo que presentaron ver. Como cuando Avatar, ¿te acordás? Fíjate que el único momento de Tercera Dimensión es el momento del laberinto. Paremos de contar. Ah, también. Sí. Sale en traducido en español así y salen levantaditos las letras. ¿Cómo que se llama el actor? Imagínate que... Vaya. O sea, imagínese usted... ¿Cómo que se llama? Ah, no sé. Pucha, salió en Avatar. Imagínate que nos hizo una lobotomía con sí. eso. Salió en Terminator, sí. Va a ser Mad Max. Se sí. supone que iba a ser Mad Max. No, lo que creo te quería... que ahora está... lo han cambiado. ¿Cómo que se llama este...? Bueno, pasemos a la 8. Pues sí, pasemos a la 8. Ya nos van a dar la chepe, no se preocupen. La 8, definitivamente El Dictador. Que es con Sacha Baron Cohen. Que a pesar de que quiso hacer algo bastante interesante, está cayendo en la monotonía ya. Sí, es lo mismo. Ya lo mismo. Yo creo que después de que nos mostró Borat, después salió con... Bueno, hace años fue Ali G. Ali G. Estuvo graciosa. Bruno, Ya bajó su calidad. Yo creo que el momento pico de él fue Borat. Sí. Y ojo que estamos hablando que es una mega penca, ¿va? Sí. Una película mega penca. Pero de ahí ya con esta película, El Dictador, quiso burlarse de un montón de cosas. A mí me aburrió. Típicas de Latinoamérica, pero que a nosotros realmente ya nos dejaron de hacer gracia hace mucho tiempo. los chistes sobre dictaduras y todo eso, sí, para nosotros ya no, sí, ya no iba. Hubo un cameo de un famoso dictador centroamericano con lo del burrito y todo eso. Eso es cameo nada más, ¿verdad? Sí. Bueno. Es referencia. Entonces, creo que Sasha... Pero es buen actor, Sisu. Eso te iba a decir. Y es muy buen, es tipo estudiado. Mira, yo creo que si Sasha está haciendo estas películas cada 2-3 años, pues está bien. Porque él lo mantiene su parte de... Son, hay que dar el crédito que son cosas que él inventa, ¿no? Sí. Entonces, para que los otros años nos dé participaciones tales como las que nos dio en Hugo, excelente, pues. Este tipo debería tener su propio programa de televisión y meter todos estos personajes. Te morís de la risa. Sí. Sería un exitazo en la televisión. Me extraña, o me imagino que ha de ser cuestión de derechos, que Comedy Central no lo ha reclutado. Ajá. A mí se me hace que es alguna cuestión de derechos por ahí. Y como actor dramático me parece muy bueno. Creo que él va a ser Freddie Mercury, si no me equivoco. Sí, sí, él está para hacer sobre la historia de Queen. Pero y lo va a hacer bien, lo va a hacer bien. ¿Pero vos crees que cante? Con la voz de él. Mira. Porque es... Si en Los Miserables, el idiota de Russell Crowe va a cantar, no va a cantar este. Porque, ojo, recuerden que Los Miserables es musical. Y Calibre Oscar. Y Calibre Oscar, pero musical. Sí. O sea, para que la gente no diga, uy, no, es musical. No la confunda con la otra. Con la otra, con la de Liam Neeson. Uh-huh. Que esa sí era... De la película, ¿no? Era muy buena, sí. Muy buena. Ojo, sí, yo quiero comparar para verla, ¿verdad? Pero... Es incluso... que a mí los musicales... Bueno, yo no sé, Amanda Seyfried, bueno, le puedo creer que cante. Hugh Jackman, bueno, ya cantó. Sí canta, él canta. Cantó. Pero, no sé. Russell Crowe, sí tengo mis reservas. Sí, todo el mundo tiene sus reservas, sí, acerca de no, eso. Porque no sé si canta. ¿Verdad? Porque, mira, es que cuando las películas son musicales o traen música en medio, vos esperás que la participación y el canto sea una parte principal. Nosotros pudimos ver a Val Kilmer en una de las escenas de The Doors, que él sí cantó en la escena del bar. Él, ajá, sí cantó en otras, sí sabíamos que no era él, pues, pero macanudo. Pero sí le pudo hacer en un par de escenas. Sí. Entonces yo creo que eso es básico. Volviendo, yo creo que Sasha, el juzgarlo por una mala película, no. Simplemente, uh-huh, la película no gustó. Uh-huh. ¿Verdad? Número 7, Sisu. Battleship. Que con todo y todo, con todos los efectos especiales. Rihanna. Una participación de Liam Neeson un poco extraña, bien machucada. El trailer no tenía nada que ver con la película. El cameo del juego estuvo bueno cuando lo mencionaron, pero realmente fue un festín de efectos especiales, pero no la película que se merecía. Sí. No es la película con la cual el dinero que Hasbro hizo con Transformers lo invirtiera en esta película como para sacar un poco de una segunda franquicia, no. Pero esta película, a ver, era para promocionar el juego, ¿cierto? Sí. O sea, no era... Aparte que a mí el juego me van a disculpar los que yo les guste. A mí nunca me llamó la atención de niño jugar Battleship. Bueno, fíjate que de niño no, de adolescente sí. Adivinar a dónde para destruir. Ah, sí, qué divertido. y hacer una película. Lo que pasa es que como... A mí sí me gustó porque era como las coordenadas, matemáticas, etcétera, etcétera. Sí, no. Pero de niño no. ¿Ah? ¿No escuchaste en la semana que a este no le gustaron las matemáticas? Ok. Pero va a ser una película... Hacer una película, perdón, basada en un juego es, por ejemplo, lo que están haciendo, que quieren hacerla de Monopolio. O sea, sí. O sea, a mí ese tipo de películas me parecen una pérdida de tiempo. Y ojo, ahora está el nueva versión de Monopolio, porque tenía que cambiarse, desde luego, que es un Monopolio que lo que vos haces es bien interesante. Siempre es juego de mesa. Ajá. Pero vos ya no tenés el dinero, sino que tenés una tarjeta de crédito. Ah. Entonces vos vas comprando con... ¿Y a dónde rayan? Tiene su propio aparatito. Y cuando no tenés fondo te van a rayar otra cosa. Exactamente. Sí. Se ve, por lo menos actualizaron, ajá, el juego. Han querido hacer un montón de cosas de Monopolio, todo. Pero ya basar películas así como... Medio complicado. Es muy complicado. Sí. Y Battleship fue el mejor ejemplo. Yo creo que a la película le hubiesen puesto otro nombre y la película avanza. Ojo, en el mercado internacional sí le fue bien. Eso no, esto que estamos mencionando no tiene que ver con taquilla. De hecho, muchas de las películas que mencionamos aquí recogieron dinero en, sí, taquilla. ¿Verdad? Luego vamos a Rock of Ages. realmente fue una película que, si miramos la trama, fue mala. Fue mala. Bueno, pero basada en un musical. Sí, pero el musical te entretiene un poco más. Sí, es que fíjate que, mira, yo la película a mí me gustó por el musical. No, es que a todo el mundo le gustó por la música. Es que, correcto, porque tiene canciones clásicas de los 80. Sí, sí. Entonces todo el mundo se identifica. Por las canciones, sí. Pero ya si nos vamos a la parte de la trama, es una película que... ¿Cómo te explico? Que no fue bien adaptada. Yo creo que en un momento sí Tom Cruise se echa la película encima, Alec Baldwin también, pero los demás andan así como... solo esperando a qué horas le toca cantar y punto. Un par de actores de soporte y los demás, Catherine Zeta-Jones, nada fue hacer esa película. Nada. Y eso que ella apareció en Chicago, ahí fue que le dieron el Oscar, ¿verdad? Y ahí, pero sí, ahí no hizo nada. Fue como esperar a ver a qué horas le tocaba cantar, pues. Ajá. ¿Verdad? Yo creo que Paul Giamatti, Tom Cruise y un poquito Alec Baldwin son los que se echan la película encima. El par de chavas que salen, Russell Brand, son buenos actores de soporte, pero la actuación de Catherine Zeta-Jones, cero. Es más, le restó para mí a la película. Ok. Sí. Rock of Ages, posición número 6. Regresamos con las próximas 5. Correcto, estás en Peliculeando, cerrando este 2012 con las peores películas o las películas no tan destacadas de este 2012, para que suene más bonito. Ya regresamos. Descubre la nueva experiencia del cine en Cinemark Premier, el primer concepto de salas exclusivas para clientes como tú en Honduras. Disfruta de tu película favorita con asientos tipo Reposet, atención personalizada en salas, bebidas frías y calientes, un menú variado de alimentos, área lounge. Ven y conócenos en Cinemark, City Mall, Tegucigalpa. Disfruta la experiencia Cinemark. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando haciendo un repaso de las peores películas del 2012 y este programa llega gracias a los mejores cines de todo Honduras, Cinemark. La gente sigue participando en la encuesta que tenemos. Ojo, aclaramos, porque dicen que por qué no pusimos a Silva de 007 y estamos enfocados, si se fijan, todos son a cómics. Entonces estamos hablando, tal vez vale la pena mencionar, de que era hacia villanos de cómics. ¿Cuál fue el mejor villano del 2012? Sigue ganando Bane. Y yo creo que ya, por una abismal. Sí. Él será el candidato para las. Bueno, Sisu, vamos a la posición número 5. Tenemos a uno de nuestros actores favoritos, pero y nuestros directores favoritos. Ajá. Y actrices favoritas, pero sin embargo la película Dark Shadows sí fue una decepción. Sí, era un intento por reavivar un poco lo de esa famosa serie de Barrabás Collins, pero Ajá. Al final no hubo nada. Fue una película que pasó prácticamente sin pena ni gloria y para muchos sí era una película esperada. Todo el mundo dice y le echa la culpa que realmente fue Tim Burton y su estilo de ver las cosas, pues, ya que, como él dice, cada día es un día nuevo para él, pues, y como que si es el último, y que sus películas son reflejos de sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera, cosas que hemos dicho, pero sí, la gente al final no le gustó esta película, ¿verdad? Luego, en el número 4 es That's My Boy, que esa es una película, ¿te acuerdas de Adam Sandler? Que recién sí, hombre. Qué película mala. Y Adam Sandler, yo digo que ya debería empezar a preocuparse. Sí. Oficialmente sí. Ya no es el Adam Sandler que en los 90s empezó y que prácticamente la primera década del 2000 era la comedia era de él, sí. Tenía su sello o los demás comediantes querían imitarlo a él. Sí. Yo creo que ya pasó su momento. Película más mala. Solo me gustó el comienzo de esa película. Tiene que hacer una película ahorita, pero buena en este siguiente año. Si no, Adam Sandler está listo. Y que no siga con lo mismo, va. Aparentemente es aquella del fin de semana de los amigos y todo. Nah. Pero lo que la puede rescatar esa película es que incluya nuevos comediantes o le cambie el giro un poco. Sí. Pero por lo menos que se aleje de esta lista un tercer año consecutivo. Porque recuerda que Jack and Jill el año pasado también anduvo. Sí, es cierto. Sí, igual, guácala. Entonces yo creo que Adam Sandler de toda esta lista fue el que más debería de preocuparse para ya no volver a salir. Bueno, es cierto, no, pero Jack and Jill es peor que That's My Boy. Pero ya es tendencia. Sí. ¿Me entiendes? Ya es tendencia. Ya dos seguidos, pues. Ya son dos seguidos. ¿Cuál fue la última buena película de Adam Sandler? Mira. Tendríamos que citar viejas entonces. Sí. Actuales, ¿no? Actuales. ¿No te pareció aquella película que no es buena, pero tampoco es tan mala? La que sale con. Se me escapa el nombre. Con Jennifer Aniston. Ah, fíjate que no, una película que no fue buena, pero no fue mala. No fue mala, sí, o sea. No fue mala, así que él alquilaba una esposa. Una esposa. No, una novia era. Ah, correcto. Sí, fíjate que. No, que él era doctor. Odontólogo, correcto. Pero fíjate sí. Que es que Jennifer Aniston le dio a esa película un poquito. Ajá. Recordemos que este es el género de Jennifer Aniston. Sí. No es otras cosas como drama, no, o sea, es esta comedia así, semi-romántica la que ella tiene su fuerte. Sí. Entonces, yo creo que por eso sí la película le fue un poquito mejor. ¿Verdad? Ok, vamos a la posición ahora número 3. Total Recall. Totalmente. Pese que lleva las dos mujeres, para mi entender, dos de las tres mujeres más bellas del planeta estaban en esa película. Porque recordá que estaba Kate Beckinsale. Sí, de Kate Beckinsale, es cierto. Jessica Biel. Sí. Uh-huh. Y no. Pero es que a mí me van a disculpar. ¿Cómo que se llama el actor? Colin Farrell para mí es pésimo actor. Malo. Lo han afamado por películas que nada que ver. Deme una película buena de Colin Farrell. SWAT. Esa te iba a decir. SWAT. SWAT es buena. SWAT es buena. Okay. Con Samuel Jackson. SWAT. No, dame otra. ¿Cuándo es que vos digas como actor? Tigerland. Es vieja. No la he visto. Es vieja. Es una buena película, de él casi no... Fue de las películas donde él realmente se dio a conocer. O sea, a él lo ponen por cara bonita. Bueno. Y no puede actuar. O no ha querido aprender a actuar, porque de verdad que... Mira, la película que pintaba para que los dos se inmortalizaran, te voy a hablar del otro actor también, era Daredevil. Sí. En esa película, ellos dos se pudieron haber pulido. Y eso que el macaneo de ellos fue bueno. Sí, mira, aquí nos escribe Jairo Martínez. La última película buena de Adam Sandler fue Click. ¿Y es cierto? Jairo Martínez, aunque usted no lo crea. Son señales, viene el fin del mundo. Jairo Martínez opinando fue de cine. Imagínate que a otro le gustó el cantante de bodas, que era de la pero vieja. Porque yo te pude empezar a citar películas más viejas de él, como Waterboy, Nicky es muerta risa. Sí. Pero, o sea... Algo más reciente. Sí, estamos hablando de cosas más... Yo creo que Click, y Click ya es bastante... Ya, diitas, con Kate Beckinsale, precisamente. Sí, y ya a tiempo. Y la voz de Darth Vader. Ah, divertido, cierto. Pero también sale... Entonces, en la 3 tenemos Total Recall... Que realmente no. Malísima. No, y fue presupuesto alto. Sí. Te cuento que fue presupuesto alto. La número 2. Basado en el famoso libro ¿Qué esperar cuando estás esperando? ¿Verdad? Ajá. Que es para chicas embarazadas. Ajá. La película no tuvo nada, absolutamente nada que ver con el libro. No dio ni siquiera un tan solo consejo. ¿Quién salía ahí? Ok, pasamos a la 1. Bueno, que es peor. Dice que es peor. Peor que eso, no sé qué. Fíjate que a pesar de que esta película, la número 1, que ya todos sabemos cuál es. ¿Cuál? Es obviamente... basada en cómics, porque realmente es que merece nuestra atención. Ajá. Mostró para mí uno de los villanos más acertados que se puede sacar de un cómic, que no era un villano famoso, pero está igualito que el cómic. Y no sé si Pablo anda por ahí, que pues, si nos puede pegar una llamada para que nos opine acerca del villano. Quiero saber cuál es. Porque la peor película del año para mí fue Ghost Rider 2. Ah. Una película europea, independientona. Esa fue pérdida de tiempo. Sin gracia. O sea, vos estás esperando a ver a qué horas mejor se termina la película. Nicolas Cage. Otro que debería preocuparse, pero este ya sí días, más en serio. Este ya día. No, porque este sí yo creo que va para bancarrota. Es que este era el regreso de él. Sí. Oficialmente. Sí, aprovechando cómo están los cómics de fuerte. Sí, pues, después de 2-3 años con películas malas, todo el mundo decía, bueno, si la Ghost Rider 2 es tan buena como la primera... La primera a mí me gustó. Es buena película. Sí. Y no es gran cosa, pues. Ajá. ¿Verdad? Pero imagínate, yo no sé incluso Sony cómo pudo haber autorizado la salida de esta película. Yo creo que más fue para no perder los derechos del personaje. Porque de ahí, por lo demás, no nos dio absolutamente nada. Incluso el villano principal, que el diablo, o sea, nada que ver. Andaba buscando algo que era un niño, que tenía un poder, que esto y que el otro. medio complicado, el niño queriéndose pasar más listo que Ghost Rider, ¿cómo va a hacer eso? Es lo que dijo un amigo, Canía, ¿eh? Lo único bueno fue la moto, y es cierto, bueno, la moto. Sí, la moto, el villano secundario que es... Pero es que te voy a decir, eso se miraba venir, en la primera salía Eva Méndez. Sí. En la segunda, ¿quién era la chava? Ah, bueno. Ya desde ahí, a ver, que no hay presupuesto. Sí, pero recordar que el correcto, la primera sí fue con más presupuesto. Pues sí, mirás a Eva Méndez. Y esta vez tuvo que ver ya... Era como que si a él hubieran puesto de Superman, que él quería meter mano, pues... Él metió mano en esa película. Sí. Y me atrevería a decir que él metió inclusive hasta dinero en esa película. En efecto, tenés la razón en ambos. Porque él fue el que fue a cobrar favores personales para que le prestaran los sets, bueno, prácticamente las ciudades de Europa donde pudo salir. Ajá. Esa orden de los monjes que tenía que ver con Ghost Rider. Quitarle la maldición. Sí, la maldición. O sea, la maldición es lo que marca al personaje. Claro. Y es cierto que él se la quiera quitar y todo lo demás, pero sentimos otra película. Es más, te lo puedo decir, de ver esta nitidez de la película norteamericana. Ajá. Porque se ve hasta nítido, o sea, las llamas nítidas con los colores vivos, ponerle en Blu-ray y te lo digo. Y sin embargo, yo no sé, pero hasta un mismo dueño de videoclub, cuando me posteó una foto por chiste del Blu-ray de la 2, reverenda pérdida de tiempo y dinero, pues. ¿Verdad? O sea, pero pues, hay que tenerla porque la gente a veces la quiere ver, pues. Hay gente que no va al cine. Pero sí, realmente es una mala, mala, mala película. Bueno, y antes de irnos a la pausa, porque ya venimos a ver los estrenos que se vienen, otra mala película que lo mencionamos, ustedes lo mencionaron, y sí fue la que yo miré, fue que salió solo para DVD, esa de Soldado Universal. No la alquilen, por favor, es una pérdida de tiempo. Ojo, fíjate que, mira, la lista originalmente, y gracias a Ariel Vanegas, que siempre desde España nos ayuda, salió una lista más o menos como de casi 20. Pero yo lo reduje a las películas que realmente nosotros habíamos hablado acá. Sí. Porque muchas de video no las hemos visto, no valía la pero pena. Pero te la hago como referencia porque también el viernes pasado hacía. Yo te dije, pues, o sea. Y ese estreno, o sea, no lleva ni 30 días en cartelera. Sí, oíme. Eso es. Entonces, la peor cosa. ¿Cuál fue la peor película del año pasado según nosotros? ¿Sí? Transformers. Ah, ok. Ah, es cierto. Sí, y eso es tipo la de Battleship, ¿te acordás? Que por efectos no hay problema, pues, pero... Pero este año este es peor. Este es peor. Sí, Ghost Rider... Y te apuesto que, no sé, si lo pones así plano, o sea, son los fanáticos de cómics, fuimos a ver la película con esperanza, así como también fuimos a ver Transformers, y sí, ahora bien, te digo que entre estas dos... No, Transformers, olvídate. Transformers, película... Es más, la vez pasada fui a una de las tiendas, no sé, de que venden electrodomésticos. Vi una pantalla como de 72 pulgadas y tenían el Blu-ray de Transformers 3. ¡Qué buena película! Sí. No. Así cualquiera. Así cualquiera. Así como 80.000 lempiras, cualquier película es buena en tu casa. Bueno, vamos a música, ya regresamos porque venimos a hablar de las películas que se vienen para este 2013. Aquí sí va a despotrar el amigo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya regresamos. Cortesía de Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, retornamos a Peliculeando. Gracias a las mejores salas de Honduras, Cinemark, donde ya repasamos las peores películas del 2012. Ahora, prepárese para lo que trae el 2013. Mira, es una lista de 15, 16 películas y sí tenemos fechas. Dale, no sé pues. Si querés que las discutamos de un sí, solo. Dale. Bueno, en el número 16, yo creo que la pusimos específicamente para complacer a César, ¿verdad? Hanover 3. Ese fue César. Pero esa como más esperada. Yo para quiero mí. Saber qué es lo que va a hacer. O sea, ¿hasta dónde van a tocar fondo? Realmente. Sí. ¿Quiere perder su tiempo? ¿Quiere gastar su dinero? Vaya a ver esa película. No, yo quiero saber de qué se va a tratar. Sí, le gusta esa película. La 2 no me gustó, te voy a decir. No. Pero esa tercera, como dicen que tienen algo, pero no sé qué puedan tener. Bueno, es que mira. Ya el chiste ya. Ya aburrió. Ya aburrió, ya no. Bueno, la número 15, ya entrando en serio, es Ripped, que es Rest in Peace Department, que es aquella que yo te mencioné, que pusimos bastante fotos en Facebook de Ryan Reynolds y Jeff Bridges, que él es como un policía de lo sobrenatural, pasa en cómics también, ¿verdad? Mira, luego sería Oz, el Grande y Poderoso, que es la precuela. Ah, sí. Recordá que es con Sam Raimi los que nos dieron, el que nos dio Spider-Man. Fíjate que esa película yo le tengo miedo. Que vaya a ser como el gran fracaso del 2013. Oz. Sí. Sale Mila Kunis y James Franco. Ajá. Y Michelle Williams y Rachel Weisz. Tiene buenos actores. Sí. Sí. Muy buen miedo. Reparto. ¿Por qué tu miedo? No sé por qué. Es precuela, ojo. Pero ¿de quién se le inventó? Hay tanto alrededor de la primera película, de la película original del Mago de Oz. Ajá. Tanto misterio, tanto aquí y allá. Y a tirarse a hacer esta precuela. Sí, es como que me dijeran una precuela de Casablanca. O, sí. O sea. Es para el 8 de marzo. Ajá. De las películas animadas, en el número 13, Monsters University, que es la de Pixar, sí, ¿verdad? Sí. El 21 de julio. Esta es una semana después de Superman. Va a haber macaneo. Sí. Va a haber macaneo. ¿Verdad? No, ¿crees que la vayan a mover? Posible. No, pero Monsters Inc. Bueno, Monsters University, esa va a ser buenísima película. No creo, es que ya no hay, fíjate que si ya lo deberíamos de hacer aquí una pizarra un sí. día y ponerla, o sea, pegan todas las películas. Ajá. O sea, si moves una película es porque te vas a ir a dar con otra. ¿Se ¿sí entendés? Así de fácil. Pucha, pero pusiste bien abajo a Monsters. Es que mira todo lo que sigue. Ajá, dale, po. Luego sigue Oblivion, que es la de Tom Cruise. Ajá. Que es un festín de ciencia ficción que se ve bastante interesante. Ojo, es dirigida por el mismo tipo de Tron Legacy. Vamos a ver qué tal le va. Ajá. ¿Verdad? Para el 19 de abril. Son fechas que te he mencionado, pero en marzo, abril todavía. El número 11, Catching Fire, de Hunger Games, que creo que es una película sí desesperada porque la primera película fue buena sin presupuesto. Sí. Queremos ver qué tal es esta con presupuesto. Uh-huh. Porque sí se supone que va a recaudar y que la gente le está esperando. Nada más que esta sí vamos a tener que esperar hasta el 22 de noviembre para poder verla. Porque ya las fechas de Crepúsculo están libres. Okay. Entonces es lógico que este tipo de películas vaya a querer agarrar lo que las fechas que se dejaron. Ajá. En el número 10, El Llanero Solitario. Creo que todos lo esperamos por curiosidad, sí, para saber cómo es que lo van a hacer. Sí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la idea que van a presentar en la película? ¿Cuál va a ser la idea? Se ve bien y está bien metida a verano. Y recordemos que Gore Verbinski, que es el director, no ha querido mover fecha. Y Jerry Bruckheimer dice que no van a mover fecha. ¿Está seguro? Y están en 3 de julio. ¿Está seguro con la película? Bastante, porque prácticamente recordá que a esta película le quitaron un poco de presupuesto para lo que era el Llanero Solitario. Al Llanero Solitario, Disney le quitó la parte del presupuesto para hacer la película de John Carter. Ah, okay. Entonces sí, vamos a ver cómo va. En número 9, imagínate cómo siguen las películas adelante, que en número 9 tengo ubicada a Wolverine, que esta, bueno, recordad que ya es película de orígenes, es la saga de Japón lo que vamos a ver. ¿Qué fecha tiene Wolverine? 26 de julio. Uh-huh. Por razones particulares, su fecha original era pactada para el primer fin de semana de mayo, como la mayoría de las películas de X-Men. Pero fíjate que hubo los mismos estudios Marvel platicaron con Fox y platicaron con Paramount y decidieron que decidían arrancar con Iron Man a principios y dejar a Wolverine para después, para que no, incluso no le golpeara y que los dos recaudaran suficiente dinero, ¿verdad? Duro de Matar 5 la ubico en el 8 porque realmente queremos saber si ya matan a Bruce Willis. O sea, todo el mundo quiere saber eso, pues, ¿verdad? Ajá. Esta ya vamos a salir pronto. Es la película más romántica que puede usted ir a ver el 14 de febrero. ¿Verdad? Ajá. Luego el número 7, G.I. Joe Retaliation, que es para el 29 de marzo. Por fin. Ahí, a ver. Si sí, se mantiene. Ya no va a ser en 3D, ahora va a ser en la otra formato. No, van a ver Superman y. No, mejor volvamos al estudio. Puchica, pero es que a 29 de marzo no tienen a nadie ahí. Puchica. No, nadie. Rápido y Furioso 6 o Fast 6, que este es. Sabemos que es en Europa. Se metió 24 de mayo y ya sabemos que va a pelear directamente con The Hanover el mismo día. Le va a ganar Rápido y Furioso. Ojalá. Sí. Ojalá, porque ya queremos ver, o sea, ya hemos visto de todo en Rápido y Furioso, pero nunca los hemos visto corriendo en Europa. Sí, pero Rápido y Furioso, mira, yo solo voy a ir a ver esa película. Bueno, fíjate que Rápido y Furioso es rapidito, Todas las películas han sido buenas. Solo la segunda creo que me dio. Es la más baja de todas. Pero ahorita con ese twist de verlo de Michelle Rodríguez, sí, ahí eso ya te provoca irla a ver. Y es que aquí van a estar todos. Sí, literalmente todos. Esta es la película donde van a estar todos. Yo creo que ya debería ser la última. Ya deberían cerrarla por las buenas, Isu. Vos decís en el momento bueno. Sí, porque está arriba. Rápido y Furioso, pocas franquicias han llegado a 6. Pero yo quiero que regresen con los años. Tal vez no, que esta no sea la última. Toretto ya barrigón y todo. Toretto barrigón. De cipotes corriendo en bicicleta. Sí, ajá. Robando bicicleta a los niños. Sí. Ah. De marca, ¿va? Fíjate que ya tenía una buena idea. Ahí está un guión. Lo que pasa es que ellos ya tienen, como hemos dicho, su propio universo, pues. Entonces, sí. Bacano, yo creo que tal vez van a poder explorar el universo de la 3. Vos decís que deberían hacer la 7. Pero no inmediatamente, porque es que no podés pegar 3 goles seguidos. Después de, porque recordá que todo empezó como con la 3. Ah, qué buena película. Ah, entonces agarremos para hacer la 4. La 4 le salió buenísima. La tercera fue Tokyo Drift, ¿no? La tercera fue Tokyo Drift. Entonces la siguiente, que fue la 5, mucho mejor. Digamos, hagamos la 6 seguidita, ¿verdad? Y le hacemos el twist de Michelle Rodríguez para que regrese. Para que regrese, exactamente. Ajá. La Roca va a estar, Eva Méndez va a estar. Sí. ¿Entendés? Tyrese, pues ya lo vimos. O sea, yo creo que la película pinta. Mira, aparte de que es emocionante por lo que corre y todo, es divertida. Son buenas películas. Tienen bastante. Y debo decir que incluso la adición de los reggaetoneros le ha dado un sabor particular a la película. Ocupan payasos, pues. Entonces. Sí, pero es como los monitos. Es el comic relief, pero fíjate que no le da una participación exagerada. Ni chistes tontos. Correcto. Sino que lo normal, ok. Y le daba la variedad étnica. A la parte latina que vos querés escuchar, la brutada. Y ojo, yo creo que el más feliz con esto ha sido Don Omar, porque ya debería de ser esta. Se supone que sería la cuarta película donde Vin Diesel lo escoge para que él, su canción, una de sus canciones, cierre la, cierre la película. Esta película es bien inteligente, porque, o sea, imagínate, tenés asiáticos, tenés negros. Oh. Todas las... Y va a ser filmada en Europa. Sí. Esta película... Todo el mundo se siente identificado. Y vamos a ver a quién ponen de villano. Eso va a estar bueno. Eso es bueno. Porque todavía no se ha revelado. Ojo, cómo va la producción, que ha sido un secreto. Que el villano es un secreto. Okay. A ver, ¿cuándo sale Rápido y Furioso? ¿Para irnos a música? Esta la tenemos para... Fíjate que es el 24 de mayo. Ojo, que estas películas están sujetas a cambios. A cambio. La mayoría están sujetas a cambio. Tal vez se pueda decir que, por ejemplo, Iron Man, Thor, todas esas sí es difícil que cambien sus fechas. Ok, vamos a música y seguiremos repasando las películas, las mejores que esperamos para este 2013. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Es correcto, gracias a Cinemark llega Peliculeando este fin de semana. No se puede perder los estrenos en las mejores salas de Honduras, tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cinemark es la única opción. Bueno, y ya caemos a las 5 últimas más esperadas. Ajá. Y te puedo decir que empezando por las 5 es Pacific Rim. ¡Uy, la madre sí, está, no. Pero! Yo voy a llevar pañales. O sea, esa película, fijo, voy con pañales. Voy a profetizar algo. Ajá. Durante siglos hemos esperado aquí en Honduras una película que realmente paralice el país. Que sea una película convocatoria masiva. Yo hubiese creído durante mucho tiempo que el advenimiento de la película de los Thundercats pudiese ser, ¿verdad? Ajá. Que toda la mara va a ir, porque recordemos que gracias al hermano taxista que nos está escuchando, este movimiento de cómics y todo se volvió a popularizar porque ellos empezaron a poner el sticker de los Thundercats en sus taxis hace más de 10 años. Y todo el mundo quería un sticker de los Thundercats. Todo el mundo lo quería. Es más, yo vi una RAV4 color crema que le mandó a hacer el sticker en grande para toda la parte del que cubría la llanta. El cobertor. El cobertor. Que eso ya era más que el espíritu de taxista, pues. Correcto. Sin ofender, desde luego. En grandes ligas. En grandes ligas. Entonces, yo siento que si esta película pega, pero pega como fuerte, como debe de ser. Ahí viene. Viene Mazinger y es la película que va a parar. Aquí, ¿vos crees ese que día va Mazinger? A estar desierto. Y que si esto pega, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo detiene? Mira, recordar contra Pero Ford, precisamente, ¿verdad? Pero precisamente Mazinger, ¿crees? Porque podría salir otro robot. Pero es que la popularidad de Mazinger. Recordá que ¿quién compró la franquicia de Mazinger? Es increíble. Bro. ¿Quién la compró la franquicia de Mazinger? No fue... Joel Silver la había negociado hace unos años, pues. Pero se suponía que la tenía este... ¿Cómo se llama? Leonardo DiCaprio. ¿Cuál es la que tenía él? No, la de Voltron. Es Tobey Maguire, creo que era, ¿no? No, ese es Robotech. Robotech es la que tiene todo. Pero también te puede ser Voltron. Sí. Ajá. El advenimiento de Voltron puede ser. Y así, el año pasado, si no me equivoco, salieron unas imágenes donde una posible película de Voltron, ¿no? Donde se miran los leones para... O sea, hicieron, los fans. Todo es rumor, pero imagínate que Pacific Rim... Han salido imágenes del gladiador. No, pero esos robots no son tan populares en el mundo. De me hagas disculpar. Vos porque lo viste y sos pichinguero. Pero le decís a cualquier persona, Voltron, mira, todo basa en el mercado gringo. Sí. Si es popular, aceptémoslo. Sí. Si es popular en el mercado gringo, estás listo y servido. ¿Pero vos crees que el gladiador sea popular? No. Es que el popular es Mazinger, Voltron. En Latinoamérica fue popular, pero no en claro, Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la gente reconoce Mazinger, reconoce Voltron, sí. Pero de ahí no mucho. No, y esto va a ser un sueño hecho realidad, como hablábamos con José y con vos, ver humanos manejando robots, peleando contra criaturas. Ver como cosas como de Godzilla, o sea, es una mezcla, todos los que crecimos en los 80s, eso va a ser lo máximo. ¿Te puedes imaginar ir a verla en esa pantallota de cinema? No, no me digas eso, por favor. Es más, fíjate que deberíamos ir el fin de semana a reservar. Esa película sí la estoy esperando. Fíjate que deberíamos ir el fin de semana a reservar. La fecha de Pacific Rim es para el 12 de julio. No tienes nada que hacer, por eso digo. Ni, aunque tenga todo lo cancelo, le voy a decir a Fernanda, ese 12 de julio... Mira, vamos ahorita a reservar los asientos. Y de paso, vos te venís, yo me quedo haciendo cola para el estreno del episodio 7. Yo voy a empezar a hacer cola. Ajá. Número 4, Sisu. Vamos con Thor y The Dark World. Yo creo que sí, vale la pena de mencionar de que para nosotros una de las películas más esperadas es Thor. Thor para mí es película puente, la verdad. A mí Thor... La voy a ir a ver, la voy a disfrutar, buena movie, Es que aquí ya tiene que ser una película, ya puedes sí, exigir. Sí, pero yo voy a ver Thor honestamente para ver los créditos. Los 30 segundos, correcto, y que me diga algo de Avengers o de la siguiente movie. Yo quiero saber cómo le cambian la idea a Thor, cómo lo hacen ya de ser más como medio dramático, imponente todo, ya ponerle un poquito más de acción y pelea solo a él. A mí la primera... Me dejó. No es mala. Ojo. No sé que es mala película. No es mala. Pero tampoco no es la. Pero es que, ¡wow! Te lo he dicho increíble. Una y otra vez, César. Esa es como la pidieron. Así la pidieron que se hiciera. El director lo hizo como debía de ser. Ok. Más bien después dijeron, no, puchica, mejor lo hubiésemos pedido diferente, pero. ¿Va a salir Natalie Portman en esta segunda entrega? Sale ya Natalie Portman. Claro. Así que. Vamos bien, yo siento que sí, pues. Y con todo el elenco de la película original. Ok. ¿Verdad? Eso sí. ¿Qué fecha tiene? Me van a respetar. 8 de noviembre. Va bien. Sí, es una fecha tranquila. La tercera, Iron Man 3. Esa sí. Ojo, sí. Nuevo director. Siento que esperábamos más las anteriores de Iron Man que esta. ¿Te parece? Esperábamos más la 1, la 2 que esta. Sí. La 1 porque era obviamente la primera vez que ibas a ver esa película. Es que después de ver los Avengers, ¿qué más vas a esperar? Sí. ¿Avengers 2? Ah, eso sí. Eso es lo que estás esperando. Por eso. Te dicen Thor 2. Vamos al final a ver. Quiero ver el final que sale. Iron Man 3. O si hay un cambio de uno de los... Exactamente. Eso es lo que vas a ver. Le ves más futuro al Capitán América 2, fíjate. ¿Vos le ves más futuro? Sí. Se presta más para. Vaya, entre Iron Man 3, Thor 2 y Capitán América 2, ¿cuál te gusta? Iron Man. ¿Por qué? Porque ya vienen los cambios de los nuevos trajes. De las armaduras. ¿Y vos? Yo espero el Capitán América por la historia, porque es la del Soldado de Invierno. Quiero ver cómo la manejan, lo de Bucky y todo lo demás. Ajá. Pero Iron Man, por ver el traje nuevo, wow. Es que se supone, nuevamente alguien experto en cómics me tiene que corregir, yo creo que esta, que es como más dorada que roja. Que roja. Esta es una armadura modular, se llama. Ajá. No sé qué pinta tiene y qué Ajá. hace, ¿verdad? Pero se supone que. Y lo que ya deberían de hacer es que supuestamente si va a salir la Hulkbuster, aunque sea de fondo ahí. Sí. Porque ya... Ya la está pidiendo la gente. Ya la está pidiendo la gente. Pues. Ya está Hulk. Ah, es cierto, ya está Hulk. O algo que sí. se parezca, como por lo menos para... Pero imagínate que incluso en el trailer se ve que le destruyen todas las armaduras. Pero este tiene armaduras como... por todos lados. Sí, como calcetines. Como calcetines, ¿verdad? ¿Cuándo sale Iron Man 3? Esta, sí, como te dije, ya está pautada para que aparezca el primer fin de semana de mayo. En nuestro caso, sería el último semana de abril. Nosotros, pucha, como pero, siempre, la vamos a ver primero. Pucha, pero Iron Man, para mí, ya tiene cuerpo para aguantar julio. Es que lo que pasa es que le gusta abrir fuerte. Siempre le gusta abrir fuerte. Y dejar que todo el mundo se mate allá. Porque él, ellos, fíjate que de Marvel, cuando es un héroe que no es, por ejemplo, Spider-Man, porque aceptemos Spider-Man, la popularidad de Spider-Man es superior a todos estos héroes, y eso hay que ponerlo. Y ojo, ¿sabías que ahorita con el Amazing, si no me equivoco, el Amazing Spider-Man número 700 muere? Ya la parte, ya no es Peter Parker Spider-Man. ¿Y ahora qué va a hacer? Algo así estaba leyendo en las noticias. Bueno, ahí lo vamos a tomar ya para las noticias del siguiente año. Eso en el cómic. En el cómic, desde luego. Y un saludo, pues, al creador, que hoy cumple años, por cierto. Hoy cumple, sí, Stan Lee cumple 263.5 años. ¡Pucha, Stan Lee! 263 años, un saludo aprovechando. Y bueno, pues, citando una de sus creaciones, que es Iron Man, y obviamente que va a ser su propio cameo. Ok. La película número 2 más esperada, después de ver este tráiler, creo que todo el mundo espera el 17 de mayo y ver qué onda es Star Trek. Sí. Esa es otra película que, ya después de ver la primera, que fue una sorpresota del cine, voy a querer ver la segunda. Sí. Y más que el tráiler, te deja con ganas de más. Sí. Más orientada a la acción que a otra cosa. Yo creo que sí. Pero ojo, que ahora la película ya entra con presión. Porque la primera entró como, ah, no, está lo que haga. Vamos a ver, pues. Y fue buena movie. Ahora ya vos esperas más. Sí. Ya entras con otros ojos. A ver, si su la número uno, si su... Bueno, sin más ni menos, pues. Dirigida por Zack Snyder, producida por el equipo Nolan Goyer. Estamos de acuerdo. Sin más preámbulos, el evento del siguiente año es de acero. Es Superman. Superman, el hombre de acero. Esa es la película que nosotros estamos esperando por tantas cosas. Uno, regresa Superman al mapa, ¿verdad? Muestra una visión de un director y productores que en lo suyo han hecho bastante. El rumor de la Liga de la Justicia, si sale un cameo de la Liga de la Justicia, que se preparen, porque esos cines lo va a deshacer la gente. Sí, oíme. Yo creo que Cinemark debería tomar el seguro. Debería tener a unas ambulancias afuera. Mira, yo sí digo, el otro año es el año de Superman. Se va a poner de moda nuevamente. Todo mundo en la camiseta de Superman. Todo mundo de Superman. Ah, es que yo soy Superman, madre. Sí, yo soy Superman. Sí. O sea, Iron Man, nah. Thor, nah. ¿Cuál es Avengers? Wolverine. Sí, va a ser Superman. Y ojo, fíjate que en el ranking de superhéroes, qué bueno que, mira, le tocó Iron Man, le tocó Wolverine, le tocó Thor y Superman. De ellos, el más fuerte es obviamente Superman. No le pusieron Spider-Man, no le pusieron otros héroes de Marvel que pudiesen ser como más fuertes. Sí. Porque sabían que el año de Superman es como... A mí me alegra, fíjate. DC y Warner van a botar dinero hasta donde ya no. Ya vimos, los pichingos no están tan buenos. Los prototipos de los pichingos ya los empezamos a ver. Okay. Recordá que los contratos de juguetes de DC nunca han sido los mejores. Tal vez con Mattel para los productos más caros, pues, pero usualmente no. Pero bueno, ese es tema que no tiene nada que ver. Pero sí, como decís, es el año de Superman. Vamos a ver ese logo de Superman por todos lados. La gente va a querer ver las películas viejas. Sí. La expectativa que se va a crear. Sí. El segundo tráiler, cuando salga, la gente va a estar enloquecida. Ese tráiler va a ser el primer fin de semana de febrero en el Super Bowl. Ya está anunciado. Ah, ¿en serio? Ya compraron. Y ya apartala. No, sí, va a ver el Super Bowl allá. Fíjate que ya vi el precio. El más barato, al fondo, son como $4,000. ¡Uy! Bueno, te puedes apartar. Pero, oíme, entonces, ¿en febrero sale el segundo trailer? Sí. Confirmado. Uh-huh. Bueno, a mí de verdad, como les digo, me da alegría porque es el superhéroe más grande. Han dado de capa caída. Póneme la música, por favor, Robotín, que me emociono cuando escucho el tema de Superman. Sí, porque todavía lo que sigue. Ajá, lo ver, último, no, el último dato ya terminando. Cerramos lo de Superman. No, okay. que definitivamente va a ser el año de él y la gente se va a volver loca con Superman. Sí. ¿Por qué no pediste tu camiseta de Superman? Ya la tengo. Vote por Superman para presidente. Ay, sí, ya la tengo. Sí. Cómprenlas ahorita porque después se van a poner caras. Sí. No, y te he puesto que... Fíjate que en vez de ir al Super Bowl, yo prefiero ir a Comic-Con. Porque eso va a estar este año... inmencionable. ¿Vas a ir a conocer a Superman ahí? Puchica, o sea, todo el mundo dice que el panel de DC que ya también ya está reservado. Es que DC no se anduvo con cuentos. Vas a ir al Comic-Con. O sea, yo quiero ir. ¡Qué grande, Sisu! Mira, enviado especial. ¿Cuánto ha metido dinero que ya reservó sus 30 segundos en el Super Bowl? Ajá. ¿Verdad? ¿Cuánto ha metido de dinero que en las convenciones tales como Comic-Con ya está reservado el stand y la hora? Y es más, creo que se van a ir a uno de los eventos principales, que es el viernes en la noche. Que cuando pensionas a alguien el viernes en la noche es porque, porque algo bueno viene. Entonces ellos reservaron fecha para esos días. O sea, que DC no se va a andar con cuentos. Si su Superman, ¿cuándo es la fecha? Es el Comic-Con, es por el verano. Sí, no, el Comic-Con es entre julio. Es julio, ajá. Bueno, la Superman es por esa fecha. Es después del Comic-Con. Es bien caliente, ajá. Es bien caliente. Es en verano en Estados Unidos. Uh-huh. Te voy a traer esa confirmación del Comic-Con y obviamente después de todas las noticias de Superman. Bueno, pues cerramos con los números, ¿les parece? Dale. Ya estuvo, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado durante estos más de 7 años de peliculeando? Bueno, hemos revisado 1,081 películas. Hemos tenido 406 horas de programa. Sumadas junto con las del podcast son 1,359 horas de producción. Son 76 transmisiones, incluyendo 2 internacionales este año. Sí. Recordemos las de España, sí. ¿Verdad? Gracias, Ariel. 144 podcasts, incluyendo el que usted está escuchando en este momento. Un fin del mundo, un golpe de estado, 2 cambios de sistemas operativos, 4 transmisiones de Oscar. Hemos hecho un combinado de la consola. Y solo durante el 2012, solo tuve una sola ausencia, que fue cuando fui a Celebration. ¡Qué grande! Entonces, esos son los números de Peliculeando, que eso es más que todo gracias a ustedes que nos escuchan, gracias al equipo que lo hace, gracias René, gracias César, gracias Alan, gracias Ariel, gracias Manuel, gracias Wilmer, y a todos ellos que de una u otra manera han puesto un granito de arena para que Peliculeando gracias esté al nivel que esté. A Banco Continental. Ah, porque nos llevan las premieres. Las mejores premieres ellos nos llevaron. Bueno, y gracias a Cinemark también por... Y obviamente Cinemark que no, por que patrocinar. Que creen nosotros y todo eso, pero sí, quería solo... Oíme, rapidito. ¿Hacen cameo, referencia al Salón de la Justicia o a Batman en a Superman? Batman. ¿A Batman, sí? Sí, a Batman. ¿Y vos? A un héroe de los otros, no a Batman. No a Batman. Se van con la Mujer Maravilla, con Flash, por ahí va. Yo concuerdo con Sisu. Nos vamos, señores. Despedimos... Bueno, se despide este año, ya ni modo. Pero usted sepa que el otro año, cuando ya empecemos Peliculeando, empezamos una nueva etapa, empezamos un nuevo año, un año como ustedes ya lo pudieron ver, bien cargado, haciendo lo que más nos gusta, hablando de cine. Y directamente ya podemos decir que por ahí, por el estreno de Star Trek, se cumpliría nuestro 8º aniversario. Ella. Son 8 años de Peliculeando, que 8 años se escuchan así nomás, pero... A los 8 años ya un niño ya tiene la capacidad de soñar, de imaginarse, de jugar y de ver películas. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.